directamente se hace acreedora a un disco, se comunica por interno a la página de Entre Cuerdas y Tambores y nosotros le hacemos llegar. Ok, muchas gracias Jordi por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Pueden encontrarme también en mis redes sociales como Gloria Gómez, tu Gigi en el Facebook, en YouTube, en el Twitter, en Instagram, bueno, donde ustedes quieran, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias y hasta una próxima. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con este nuevo programa en Entre Cuerdas y Tambores junto a Jordi Minango en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuvimos junto a Gloria Gómez, tú, Gigi. No se desconecten de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que luego del corte comercial seguimos con más programación aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y se despide de ustedes Jordi Minango. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.